todo lo que significa para nosotros nuestros sueños y una vida distinta a la que venimos luchando. Una vida donde no tengamos que trabajar para poder pagar las cuentas. ¿Sí? El trabajo tiene que ser para vivir, no vivir trabajando. Algo que a los enfermeros nos viene pasando desde hace muchos años. Nuestras jornadas laborales son excesivas, son de 10, 12 horas. Y en algunos de los casos, en la mayoría de los casos, las enfermeras tienen dos trabajos y además el trabajo doméstico en la casa. Así que, compañeros, creo que en esto estamos todos de acuerdo. Mientras este sistema siga siendo capitalista, patriarcal, y siga privilegiando los intereses de una minoría concentrada sobre la salud de la gente que trabaja, esto no va a estar bien. Nosotros en salud, cuando hay algo que no se puede solucionar, pero tiene el signo, se realizan tratamientos. Esos tratamientos se llaman paliativos, compañeros. Hoy estamos acá en un tratamiento paliativo. Nosotros estamos acá porque la urgencia nos saca a la calle. Porque la urgencia hace que rompamos el aislamiento para también romper el silencio. Tenemos que organizarlo porque todo lo que está ocurriendo son pruebas contundentes, no solamente de irresponsabilidades patronales, sino de incumplimiento de los deberes de funcionarios. Nosotros queremos impulsar, y se lo proponemos a todos ustedes también, a todo el plenario, una comisión investigadora, compañeros, porque lo que se está violando acá son derechos humanos básicos. Es lo que está pasando en la villa, es lo que nos pasa a nosotros en la sala. Créanme que hay muchísima tensión. Tenemos muchos problemas, no saben lo que significa volver a nuestras casas sin que nos hagan hecho un test después de atender a una persona enferma de COVID durante 10 o 12 horas. Hay compañeros que han elegido quedarse en una camilla en el hospital por semana para no ir a su casa, porque no tengan duda, muchas de las casas de los trabajadores de salud son mucho parecidas a los compañeros que están en las villas también, con muchas necesidades básicas insatisfechas, que como venimos diciendo, son estructurales. Estábamos charlando con la compañera Yolanda, que es del Hospital Gallego, y ella me decía, fíjate cómo hace 2 o 3 años estábamos pidiendo, y venimos pidiendo del Centro Gallego, la estatización de ese sanatorio, de ese gran hospital. Y sin embargo, el gobierno nacional jamás movió un dedo para eso, mucho menos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué está pasando ahora? Esa patronal que se encargó de negrear, de despedir a todos los compañeros, ahora está pidiendo subsidio para pagarle el sueldo a los monotributistas que está explotando, compañeros. Así que tenemos un problema grande acá. Hay un problema importante que es cambiar esta mierda de sistema que pone por delante de la salud los intereses. Pero hay otro problema que es urgente, que es estar en la calle porque nuestros compañeros hoy se están enfermando y se están muriendo por un plan sistemático que está elaborado sin duda para hacernos mierda, compañeros, para venir por todo lo que queda acá. Encuentro mucha coherencia en eso, creo que estamos todos consustanciados. Viene por los pocos derechos laborales que tenemos. Así que mucha fuerza, compañeros, desde la interhospitalaria. Vamos a estar cada vez que podamos, nos cuesta mucho llegar. Pero hoy no podíamos faltar, teníamos que estar acá. Muchas gracias a todos, sigamos coordinando la lucha. Muchas gracias. Ayer, en esta jornada donde se escucha las palabras de Iván, estuvimos en el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, con la coordinadora de CABA, digamos, de trabajadores de CABA, en la que algunos miembros de la interhospitalaria participa. Y bueno, fuimos ahí, estaba Yolanda del Centro Gallego con un compañero con su bandera, por lo que pasa con el Centro Gallego, y bueno, muchos trabajadores en conflicto, por supuesto, gente de la Villa 31, referentes de allí también, haciendo estos reclamos en el Ministerio de Trabajo, que por supuesto, nada. Estaban también los trabajadores de ADEMIS, y sindicatos de ATE, estaba la gente del Garrahan, de gente de Subte, bueno, y partidos políticos de izquierda dentro del FIT, que eran más o menos la organización de este lugar donde Iván expresó estas palabras muy interesantes que llevan a la reflexión y a empezar a activar fuertemente porque se generen las comisiones de urgencia, las comisiones de trabajadores, las comisiones de investigadoras de la situación. Porque uno no puede pensar otra cosa que lo que nos pasa a nosotros en salud y lo que le pasa a la gente en las villas no es parte del mismo pensamiento político liberal conservador que gobierna en la ciudad de Buenos Aires, que es discriminador, violento y fascista, porque uno no puede explicar de otra manera que ya no se quiera articular para una cuarentena y se desproteja de esta manera, porque ya se sabe quiénes tienen comprada la cama de los privados que no nos van a dar a los pobres. A los pobres dejan en los hospitales diezmados, arreglémonos como podamos, y con esta situación de pico elevado o de curva ascendente, como le queramos llamar. Peligrosísimo lo que se viene. Hay que pensar mucho en lo que está pasando, muy fuertemente. ¿Qué actitud vamos a tener los trabajadores de salud todos juntos? Fíjate. Bueno, para completar un poquito el comentario de la compañera Mariana, quería recordar también que estuvieron presentes representantes de los residentes de la ciudad de Buenos Aires, que tienen una propuesta muy interesante para los trabajadores hoy viernes que estamos escuchando el programa. Ellos tienen una actividad, probablemente esté terminando a la hora que estuvo empezando nuestro programa, y van a hacer una radio abierta todas las residencias de la Nación, ya que la situación en general de los trabajadores de salud encuentra, ustedes lo saben bien, la mayoría de los oyentes enfermeros, ustedes saben que los residentes y concurrentes de los sistemas de la ciudad y de las provincias y municipales lo convierten en uno de los sectores también más explotados que como somos los enfermeros. Así que es muy interesante. Nosotros esperamos poder ir en todo caso, y probablemente si estuvimos estaríamos haciendo otro comentario, pero es muy interesante porque se puede volver a activar el día martes como día de protesta en los hospitales, donde podamos compartir incluso información de hospital a hospital, porque hay un aislamiento terrible, siempre hubo problemas de comunicación entre los hospitales, y en este momento me parece que es crucial que estemos sabiendo lo que están pasando en otros hospitales, por ejemplo el Santoyani, donde también hubo un acto de los trabajadores de salud de ese hospital, que salieron a la calle y dieron conferencia a los medios que se acercaron también para contar cuál era la problemática que estaba ocurriendo en ese hospital, que tiene un área programática muy, muy grande, atiende muchísima, muchísima gente y sobre todo de bajos recursos económicos, ¿no? Es la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben, es la más desfavorecida, la que menos población tiene con obra social o con prepagas, así que son hospitales de altísima demanda que están mostrando claramente que no están preparados los trabajadores y estaban muy, muy preocupados por eso. Bueno, y a propósito de esta participación y de estos comentarios y de algunas cosas que escuché en estos días, quería traerles este asunto de que la interhospitalaria se desvirtúa y se sube a cualquier lucha y a todas las luchas y que se deja de lado lo de enfermería, que que, o sea, ¿cómo lo ven ustedes esto? De, o sea, ya me imagino cómo lo ven, pero bueno, quisiera escucharlo de sus propias palabras. Que, ¿cómo es esto de que nos prendemos en cualquiera? Se comenta que la interhospitalaria se desvirtúa, se prende a cualquier cosa. Qué cosa rara, porque uno va como integrante, ¿no?, de las ideas que tenemos para que torcer el brazo de esto que es para nosotros muy significativo, que es el pase a la carrera, como una primera instancia de que lo que nos merecemos realmente las enfermeras. La verdad que esa opinión me parece rara. Por el otro lado, yo creo que en la interhospitalaria siempre, o sea, comentamos que la interhospitalaria es algo donde cualquier enfermera se puede definir, porque es el reconocimiento, es el autorreconocimiento de cada una, es palmar el pensamiento de la enfermera en una forma de organización diferente que todavía no comenzó, porque es claro, nosotras hicimos asambleas masivas en varios hospitales y eso fue claramente minimizado por muchos, pero fue una relación de fuerza y es una relación de fuerza que continúa con el hecho de que no, entre municipales nos estamos conociendo. Porque yo conocía muy poco de la realidad, por ejemplo, del Hospital Ramos Mejía. Y ahora la conozco y es mi misma realidad adentro del hospital. Y yo creo que conocer todo eso es la interhospitalaria. Y que tiene que continuar en una organización clara que rompa la relación de fuerza y que nos... O sea, y que ganemos las reivindicaciones que para el colectivo sean necesarias. Ahora, por otro punto de vista, sí, los que participamos tenemos muchas ideas, y hay gente que apoya, gente de izquierda, organizaciones ONG, un montón de grupos, compañeras que son muy católicas y que tenemos muchas diferencias, por ejemplo, pero yo creo que es tan amplio que creo que los comentarios adversos son para, porque les asusta que nosotras podamos ejercer esto que es nuestra profesión y nuestro pensamiento. Yo creo que lo de las luchas hoy por hoy, si no existe la solidaridad, el humanismo, el acercamiento, lo que pasa en las villas, lo que pasa con nuestros compañeros residentes, o sea, la explotación máxima de todos los sectores nos tiene que abrazar, que propiciar un abrazo de solidaridad, no nos puede propiciar otra cosa. Nosotras tenemos claro ejemplo de que los que practican la violencia son los más corporativos. Y la enfermería no es corporativa porque no puede tener bajo ningún punto de vista ese concepto. Porque es humanitario. No hay otra forma. Entonces, los lazos en los hospitales públicos atendemos a la gente pobre. Si pasa esto en las villas, si no damos abasto, ¿a quién vamos a abrazar? Sino a las personas que están en las mismas condiciones que nosotras. Bueno, la verdad que la interhospitalaria tiene un recorrido bastante interesante, ¿no? Porque primero hay que recordar que la interhospitalaria surge porque las organizaciones donde se encontraban los enfermeros, ya sean si eran privados, estaban en ATSA, si eran del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, podían estar en SUTEGO, algunos podían estar en ATE, otros podían estar en UPCN, había gente que estaba en ALE, gente que estaba en CITRE, digamos, había distintas pertenencias, organizaciones donde se encontraban los enfermeros, que no estuvieron a la altura de las circunstancias, se pelearon, hubo muchísimo tironeo, y muchísima gente se vio desilusionada por esas mezquindades, digamos. Yo, la verdad que, además de mezquindades, también veo cierta legitimidad, ¿no es cierto? Los espacios luchan por crecer. Me parece que en eso primero hay que detenerse, digamos, para poder comprender la naturaleza de la interhospitalaria, que no busca en ningún caso restar trabajadores, militantes o afiliados de ninguna de las organizaciones donde hoy siguen muchos enfermeros. Lo cierto es que a lo largo de este año y medio, ya un poco más, la interhospitalaria no ha dejado de protestar, no ha dejado de hacer cosas en la calle, en todos los escenarios posibles. La verdad que hoy sería, seguramente me olvidaría de algo, porque ha sido muchísima la tarea y de muchísimo también creatividad, porque hay muchísimas cosas para visualizar. Eso por un lado. Después, esto de si nos prendemos en cosas que no son de la enfermería, bueno, lo primero que tendríamos que recordar es que empezamos discutiendo y se empezó a dividir el movimiento grande de enfermería que tenía la interhospitalaria, porque justamente había gente que decía que no había que mezclar, que no había que pelear por los auxiliares, por ejemplo. O sea, estas fueran algunas de las posturas. Nosotros desde el principio sostuvimos que era importante mantener la unidad de la interhospitalaria, más allá de las representatividades, porque por eso nos manejamos con referentes. A la interhospitalaria venían compañeros de atención domiciliaria, de privados, de algunos de obra social también ha venido, y se ha generado a raíz de eso y en todo el territorio nacional distintas expresiones que hubo para el 21N, y que quedaron muy expectantes sobre lo que seguía ocurriendo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Así que nosotros no dudamos nunca, como ese fue el espíritu de la interhospitalaria, siempre que se habló sobre esto, sobre solidarizar con alguna causa. Por ejemplo, voy a empezar por el Hospital Posada, que fue uno de los primeros lugares a donde nosotros nos hemos acercado a expresar solidaridad y apoyo del modo que pudiéramos. Estoy pensando en el Hospital Gallegos también, hemos estado en muchísimos lugares donde los enfermeros, muchos compañeros nuestros, porque hay que recordar que el pluriempleo nos hace, digamos, integrantes de una familia de explotados muy chica, ¿no? Digo, yo todo el mundo conoce a alguien que tiene un amigo en otro lugar, así que eso nos ha dado la posibilidad de estar en contacto. De hecho, a la interhospitalaria llegan solicitudes y avisos de distintas situaciones que atraviesan los compañeros de enfermeros y también de otras cosas. Nosotros hemos visto también con mucha simpatía y hemos adherido, por supuesto, a la lucha de los residentes, que fue muy importante. Yo lo que, digamos, haría una contrapregunta a aquellos que dicen que ¿por qué la interhospitalaria va a todos lados? Yo lo que preguntaría es ¿por qué el resto de las organizaciones de trabajadores no ven la necesidad de la unidad de los trabajadores? Porque esto es algo que se canta mucho en la calle, ¿eh? Todos los que se quejan cuando cantan en la calle unidad de los trabajadores lo hacen y yo siento que se emocionan. Pero esto después hay que traducirlo. La interhospitalaria, en todo caso, jamás se ha apartado de su reclamo un solo ápice, para decir una palabra un poco rebuscada. No nos hemos apartado nunca de nuestro libreto, de nuestros objetivos, de nuestros valores, y hemos sido consecuentes con ellos. Y hemos estado solidarizando, tampoco hemos obligado a nadie. Cuando no hubo demasiado quórum o empezó a restar muchísimo la participación de algunos hospitales después de aquella asamblea del Garrahan de febrero del 2019, todos los temas que se charlaban había consenso. Así que hubo, en cada una de las reuniones donde se decidieron estas cosas, hubo consenso para solidarizar. Así hemos llegado a ANSAO, hemos llegado a Madigraf, hemos llegado a fábricas recuperadas. De hecho, nosotros estamos haciendo este programa de radio en una fábrica recuperada. La posibilidad infinita que da la unidad de los trabajadores es esto, potenciar todo lo que tenemos. Así que la verdad que es una mirada un poco limitada, digamos. Por ahí hay gente, yo creo que hay gente que por ahí se molesta un poco porque nosotros hemos ido a lugares a solidarizar con trabajadores y por supuesto que no hemos encontrado con partidos políticos. Y me parece que cuando uno ve a los enfermeros de la interhospitalaria solidarizando con el Posadas, con ANSAO o con los trabajadores de la economía popular, por ejemplo, y de repente se ven banderas de algunos partidos políticos que no son el partido que por el que uno simpatiza, y probablemente da una situación rara, ¿no? Yo pienso que va por ahí, me parece. Nosotros hemos marchado el 24 de marzo, que es el Día de la Verdad, Memoria y Justicia. La verdad que para el que piense que eso no tiene nada que ver con la enfermería, bueno, la verdad es que los integrantes de la interhospitalaria entendemos que sí, que está muy ligado nuestra lucha a los derechos humanos. Derechos humanos por lo que han muerto muchísimas personas. Si no, no se entiende. Si no, no vamos a poder entender por qué estamos tan sometidos. Cuando la gente dice, ¿por qué somos desunidos? Bueno, pero si no pensamos en eso, no es difícil, digamos, poder romper con algo si no conocemos cuáles son sus límites, sus espacios, por dónde está, por dónde lo encontramos. Me parece que tiene que ver un poco con eso. Así que, bueno, por suerte, nosotros lo que vemos es que la participación de a ratos aumenta en la interhospitalaria, pero esto tiene que ver también con el termómetro o el pulso que sigue la ciudad, ¿no? Con todas las cosas que han pasado. Hablo desde el brote de dengue hasta la lucha de los residentes, después con la pandemia, bueno, los recursos de amparo por falta de elementos de protección, la ley, por ejemplo, que hubo de superpoderes. Nosotros estuvimos ahí, la interhospitalaria estuvo, porque creímos que era fundamental romper el silencio y el blindaje mediático que tiene la RETA. En esto estamos todos de acuerdo. Ahora, ahí, organizaciones de enfermería, la única que estuvo ahí fue la interhospitalaria de enfermería. Lo digo con pesar, no lo digo con orgullo. La verdad que nos hubiera gustado que sigamos siendo en la calle un número contundente que obligue a los medios a mostrar las cosas que están pasando. Porque las cosas que están pasando a nuestras compañeras y nuestros compañeros, la verdad que son un drama. Bueno, de las cosas que dijo Iván sobre esto, yo la verdad que es interesante referenciar primero que desde que se iniciaron las asambleas, yo recuerdo la primera asamblea del Álvarez como interhospitalaria, la asamblea más grande que se hizo, en conjunto con el resto de las organizaciones, porque nunca se desestimó eso como organización, pero veníamos tan traicionadas por el resto de las organizaciones formales, como quien las dice, que y seguimos siendo traicionadas. Ese es el tema, ¿no? La verdad que de las críticas, pero nosotras, desde que empezó esto, esto nos obliga a saber más de la profesión entre nosotras. Y la consulta es mayor entre nosotras. Entonces, es interesante cómo estudiamos, cómo averiguamos, cómo consultamos. Y me parece que la interhospitalaria, por eso que las enfermeras, en cualquier hospital que haga esto, es interhospitalaria. No puede ser de otra manera cuando pelea por sus principios y construye unidad, porque esto de todo lo que dijo Iván es interesante, porque creo que muchas veces nos planteamos que la unidad, nos hemos dado cuenta que es algo que se construye. Y bueno, no somos un colectivo de trabajo particularísimo, somos un colectivo de trabajo que lo que hacemos tiene un impacto social muy importante en la población, y que hoy más que nunca se está viendo lo importante que somos. Bueno, seguimos en el programa, seguimos barritando enfermería, para seguir aportando miradas que nos ayuden a todos a comprender el contexto en el que están ocurriendo todos los acontecimientos, ¿no? Públicos en el país, en los hospitales, en nuestra región. Vamos a charlar un ratito con una compañera, con Nancy Mora. Nancy es enfermera, y bueno, nos va a contar dónde trabaja y qué cosas está viendo. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Bueno, yo atravesando las circunstancias, siempre arriba y adelante y dando lo mejor de mí cada día. Y esto lo hago ante cualquier circunstancia, ¿no? Busco atravesarla si no es algo que pueda promover a mi bienestar y al de mi entorno. ¿Qué es lo que veo? Lo que veo es que estamos en una situación fluctuante, de mucha desazón, de miedos de todo tipo, de trastornos en diferentes espacios, con alteraciones de muchos sistemas, con espacios donde todo lo que creíamos se va desmoronando, esas estructuras que habíamos armado por mucho tiempo están cuestionadas desde su base. Y en realidad podemos decir esto es bueno o esto es malo, y yo te digo que en realidad todo esto es, cada uno le dará el significado en su estructura de vida que quiere. Como enfermera, te digo que el detonante y el emergente de no tener un sistema de salud que tenga la capacidad de contener toda la necesidad en asistencia básica de salud de la población sufriente es un tema. Pero también es un tema que la gente no se dé cuenta que el principal médico de su vida es ella misma, ¿sí? Porque podemos tener mucha ciencia entre todos, pero lo importante es tener el equilibrio desde nosotros. Coronavirus, como cualquier otro microorganismo, se puede repeler con acciones sencillas como higiene, como buena alimentación, como buen descanso, o sea, solidificando nuestro sistema inmune, ¿sí? Que es lo que nos defiende del mundo externo a nuestra biología celular humana. Por otro lado, te digo, a nivel un poquito más macroscópico, sin ir a lo nuclear, como enfermera estoy trabajando actualmente en el gobierno de la ciudad, en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Y es muy triste la situación de nuestros niños y nuestros jóvenes. están totalmente expuestos, los tenemos en un 65 y ya te diría 67, casi 68% bajo la línea de pobreza a los niños que superan los 14 años. Y eso es un desmiramiento de nosotros como personas hacia nuestra proyección de vida. Yendo más lejos todavía, o en un mundo más macroscópico, está lo que vendría a ser nuestro país como un espacio de globalización, en el espacio de globalización y el lugar que ocupa en ese espacio de globalización. Somos el lugar que debe proveer al mundo de lo básico, ¿sí? De lo básico que da la tierra madre, la tierra noble, la tierra virgen, que prácticamente no está quedando en ninguna parte en el mundo, excepto en Sudamérica. Eso hace que nuestro espacio, nuestra plataforma submarina, nuestro sur, nuestra tierra, sea la más valiosa del planeta. Y eso hace que sea atacada nuestra población y sean atacados nuestros niños. Está en cada uno verlo y tomar la decisión de cambiarlo o simplemente quejarse y padecerlo. No va a haber ningún gobierno que pueda defender nuestros hijos. De hecho, a las pruebas me remito, ¿sí? Nuestro índice de pobreza en niños superiores a 14 años es del 67% en Argentina la millonaria. Bueno, Nancy, muy interesante. La verdad que sí, creo que de algún modo todos asistimos y de alguna manera podemos ver esta, alguna de las, probablemente no todas, digamos, porque dependiendo mucho del lugar donde uno trabaja, puede notar por ahí alguna manifestación con más periodicidad que otras, ¿no? Por ejemplo, el miedo, estoy pensando, ¿no? Los trastornos, las alteraciones que vos hacías referencia, ¿no? Todas estas cosas, ya cómo se presenta la situación, ¿no? En los distintos escenarios. Sinceramente, hay mucha gente con esa sensación, ¿no? De encontrarse frente al fin de un ciclo o al inicio de una nueva etapa, digamos, bastante oscura y con mucho cuestionamiento. La verdad que, bueno, el escenario es terrible, asistimos todos a también los problemas de salud que teníamos ya antes de la pandemia, ¿no? Nosotros, en nuestro país, ligados al glifosato, las marchas que hubo en Mendoza por el agua, ¿no? El estado de crisis que tiene hídrica la provincia de San Juan también por contaminación de las minas a cielo abierto con cianuro, bueno, verdaderamente por otro lado también una crisis muy grande de todo el sistema de gobierno en la mayoría, bueno, a nivel global creo yo, hay gran descreimiento de este sistema que está llevando a un suicidio, digamos, ambiental y global, ¿no? Yo quería consultarte por ahí, porque bueno, hay otro dato también que diste que es terrible, ¿no? O sea, entender que el 67% de los chicos que son mayores de 14 años están por abajo de la pobreza. Es en números solamente darlo puede parecer muy duro, pero solamente pensando en la vida de un adolescente que puede estar pasando este tipo de problemas, ¿no? En una sociedad aparte que empuja el consumo de una manera escandalosa, ¿no? ¿Cómo se deja afuera de esa red de consumo a estos chicos que directamente no se alimentan bien, ¿no? Estamos hablando de gente con problemas para alimentarse, para vestir, para estudiar, para poder comprarse cosas, digamos, necesarias de limpieza, de elementos personal y todo eso. Me interesa que nos cuentes un poco qué es en relación concreta a los chicos, si han habido experiencias, qué cosas buenas se están haciendo o cuáles serían las fortalezas que tenemos por delante, ¿no? De cara a este problema concreto que es la vulneración de los derechos de los niños, ¿no? Vemos en nuestro país muchos niños que tienen necesidad básica insatisfecha y la verdad que uno tiene idea de que hay mucha ayuda de organizaciones y comedores, pero por ahí vos no podés contar de algunas otras estrategias que se estén tomando para abordar este problema. Contanos un poco, Nancy. Bueno, específicamente lo que nosotros desde el Consejo promovemos, primero conocer las leyes que determinan estos derechos, que los manifiestan y los normatizan. Y esas leyes son la 114 y la 26061 como básicas, que normatizan los derechos internacionales de los niños, de los cuales Argentina firmó convenio en el año 89. Antes, muchas de las cosas no se conocían y se ocultaban. No se trataban ni se trabajaban, ¿sí? Actualmente existen organizaciones que trabajan sobre la promoción de los derechos de los niños, la protección de los derechos de los mismos, niños, niñas y adolescentes, e incluso familias, en donde están insertos esos adolescentes y esos niños y niñas, e incluso la idea de el vínculo vincular y la familia extendida, ¿sí? ¿Qué se entiende como vínculo vincular y como familia extendida? Se entiende en la parte de vínculo vincular que no solamente es un nexo potable, solo el vínculo, porque hay vínculos que son nocivos, que son tóxicos, que son destructivos, ¿sí? Lo que importa es el vincular, la entidad que genera un ida y vuelta que sea potable. A eso se le llama un vínculo vincular. Y con respecto a la familia extendida, es que no es solamente aquella que vive bajo el mismo techo, porque tenemos una gran cantidad de abusos de derechos y de persona que se hacen efectivo dentro del ambiente, dentro del espacio familiar, bajo el mismo techo. Entonces, se apela a la familia extendida, que es la familia que está más allá del techo que nuclea el grupo humano. Y esa familia extendida pertenece a todos los espacios sociales en donde ese niño, niña y adolescente interactúa en un vincular positivo. ¿Sí? En un vínculo vincular. Entonces, pasamos toda la sociedad que contiene estos niños a ser su familia. Si somos capaces de generar con ellos en una acción de corresponsabilidad un vínculo vincular. Bueno, Nancy, hemos tomado nota entonces de estas leyes importantes, la 114 y la 26.061, porque la verdad que es interesantísimo este trabajo, la divulgación de las leyes, los derechos y los convenios, ¿no?, que han firmado nuestro país y al cual están obligados. Yo entiendo que en este momento de pandemia es por lo que sabemos, justamente por las organizaciones que trabajan en la defensa de todas personas vulneradas, digamos, en sus derechos, ya sea personales o laborales, también lo hemos visto, digamos, la pandemia está dejando, digamos, la mesa servida en algunos de los casos, para decirlo de algún modo, para que se produzcan muchísimo estos abusos, ¿no? Entonces, supongo que en estos tiempos, sin duda deben tener mucho más trabajo, debe haber muchísimo más denuncias, ¿no? Mira, Iván, como denuncias hay muchas más, porque también hay la visibilización de los casos en el intrafamiliar debido al cambio de frecuencia de la actividad del día de las personas justamente por esta pandemia, en donde podríamos decir, las personas que tienen el vínculo vincular hacia los niños, niñas y adolescentes que son las que de alguna manera las protectoras pueden poner su mirada de una forma más atenta, ya que están más tiempo en el intrafamiliar, aquellos que no tienen que trabajar afuera, que lo que estaban en su vida cotidiana. Y ahí se abren los sentidos a espacios que antes estaban ocluidos. El tema es que en la estructura de donde se recibe esa denuncia, se hace como un cuello de botella. ¿Por qué? Porque es muy poco el personal que puede atender a la cantidad de casos que se están manifestando. Y no es que se crearon, sino que por el ritmo de vida estaban ocultos. Bueno, me imagino que es frustrante la situación, esto de saber que hay poco personal, ¿no? Como en todos lados donde se atiende y donde se debe dar respuesta a estos problemas que son tan complejos muchas veces, ¿no? Encima de esa complejidad, digamos, estos pocos dispositivos que hay, ¿no? Esa poca accesibilidad, porque la accesibilidad termina siendo malísima con esto, pero bueno. Y nosotros, los enfermeros, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestros lugares? Nosotros trabajamos muchos en hospitales de pediatría, pero otros trabajamos en hospitales generales de agudo, donde también hay atención de niños y adolescentes. ¿Cómo podríamos, qué cosas tendríamos que tener en cuenta nosotros para poder colaborar, ¿no? En la orientación y en la divulgación de estos derechos, ¿no? Iván, lo primero es conocer lo básico, que son los derechos en sí, ¿sí? Ahí la ley 114 y la 26061 son las que norman los derechos que se desconocían y que aún se desconocen de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? La forma de construcción de esos derechos en lo que implica los pilares de interacción, ¿sí? Y los pilares están también establecidos en ley. Entre ellos está el derecho a ser oído de los niños, niñas y adolescentes, escucharlos, saberlos escuchar, oírlos, generar desde esos derechos una corresponsabilidad. O sea, yo escucho, entiendo, y desde ahí construyo la forma de hacer efectivos esos derechos, pero no teniendo al niño, niña o adolescente como un objeto de cuidado, sino como un sujeto de derecho, alguien que puede hablar, expresar, entender, decidir, desistir, decir sí, decir no, ¿sí? Construir en interacción con un adulto responsable hasta que pueda tener su autonomía y capacidad progresiva completa en lo que respecta a ser niño, niña o adolescente. Eso es lo fundamental que tiene que saber enfermería y todo lo que implica su derecho a la salud, ¿sí? A su salud reproductiva, a su salud en cuanto a género, en su salud a cuanto saber de dónde viene, a su identidad, quién es su papá, quién es su mamá, en toda la variabilidad de este vínculo vincular que hay en cuanto a lo que determina la familia. Tener en cuenta todas esas cosas es muy importante en el espacio de enfermería, porque esa es la forma ideal de construir los derechos, de preservarlos y de promocionarlos en campo. Es interesante lo que dice Nancy en el lugar donde ella está, en el Ministerio de Salud de la ciudad. Ella trabaja profundamente con la situación de los niños. Pero yo quería decir que, bueno, hoy se dieron a conocer las cifras de pobreza infantil, podría llamarse así, o la situación de pobreza que hoy viven los niños de nuestro país, y ella habla de un 67% de pobres, de niños mayores de 14 años, pero hoy en líneas generales ese 60% lo ocupa toda la niñez en Argentina. Y es muy grave porque se ven vulnerados todos los derechos que ya sabemos. Yo, que trabajo con niños y que veo madres, niñas parir y todos los derechos vulnerados de los niños, hoy el peligro con el aislamiento, con la convivencia de con personas violentas en su núcleo familiar, con lo que se sucede con la violencia intrafamiliar y con la pobreza, y a todo lo que nos lleva la miseria, que un 60% de la población infantil esté en la línea de la pobreza, la verdad que para la sociedad y para las personas más vulnerables, los niños, las mujeres mayores, en líneas generales la situación de pobreza nos plantea un futuro caótico en este país y peligroso, y bueno, ni hablar de la vulnerabilidad con respecto a la protección de las enfermedades. Y en esto, ni hablar, porque se agrega a la peligrosidad del contagio por coronavirus toda la situación social que conlleva la pobreza. Es peligroso para la protección de los niños, y todas estas leyes y convenciones que enumera Nancy se ven vulneradas. Y ahí están los peligros de cómo protegemos a nuestros niños, a nuestros bebés. Y si hoy las pediatrías, las neonatologías están desbordadas porque van cerrando unidades y lugares de atención de los niños, es mucho más peligroso cómo hacemos con la... Hay que empezar a buscar una respuesta a esto, porque las líneas telefónicas, el 144 y todo lo que implique una pseudo protección, que no es más que establecer una denuncia telefónica, nos va a ver limitada la situación, y creo que en esta incertidumbre total que vive el mundo, hoy los niños es el sector, como siempre, más desprotegido. Todo esto me hace acordar un poco a la época de los 90, cuando se planteaba la desnutrición infantil en Tucumán, me acuerdo, ¿no? Y que terminó siendo novelizada. Y estábamos observando niños en esta situación de desnutrición total, ¿no? Me parece una cosa terrible hoy plantearnos que la protección de los niños tiene que superar esta situación de cuarentena, de pandemia, porque hace rato que las convenciones internacionales, las propuestas de UNICEF o las recomendaciones de UNICEF y de los organismos vienen siendo por todos los países totalmente no respetadas y no cumplidas para nada, ¿no? En ese incumplimiento la sociedad viene avanzando en un gran incumplimiento de sus propias instituciones, y ahí hay que, me parece, rever todo un mundo que hasta acá nos propone tragedias, ¿no? Es lamentable que lo que pasa. Y este desconocimiento muchas veces que acá Nancy enumera un montón de elementos o herramientas que tendríamos para proteger a los niños, no se ejecutan. No se ejecuta, ¿no? Y nuestros niños están en peligro. Igual que las ya 25 mujeres que por femicidio, digamos, que murieron, la consulta telefónica, la cuarentena, para ellas y para los niños, no es... Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar,

porque hay que cumplir los requisitos mínimos de 2 metros de cama por cama, de que estén tabicados, bueno, una serie de medidas que hoy no están a la vista. Segundo, porque ya veníamos, no de ahora, desde hace más de 2 años, con una falta importante en los insumos básicos, y ni hablar de los equipos de protección personal, que son más específicos y de calidad. Eso no estaban llegando en tiempo y forma, y cuando llegaba es muy burocrático conseguirlo. O sea, no está agilizado el sistema de entrega, ¿no? En tercer lugar, la falta de personal. No tanto de médicos, porque médicos hay, sí en enfermería, también en técnicos y en administrativos. Entonces, viendo todo este panorama, es que nosotros consideramos que era muy difícil hacerlo. Después lo que le dijimos, que si había que adecuarlo, porque es lógico, por ahí había una crisis, un brote como hay ahora, había que adecuarlo, que nos llamaran a los trabajadores para informarle bien cómo era esto, porque somos nosotros los que estamos en la primera línea de batalla. ¿Me escuchás ahí, Alejandro? ¿Cómo funciona? Porque hay un comité de crisis en el hospital que está manejado por médicos de planta, de sala, de muchos años, que están detrás de un escritorio, y quizás no porque ellos quieren, es por la realidad que ellos trabajan. Hola, ahí estaba mirando tu mensaje. Sabiendo cómo está el hospital. Entonces, creemos que lo que más calificado estábamos éramos nosotros, que estamos en el día a día, ¿no? Que bueno, tenés que decir dos temas y después de mí. Que en la sala de neurología, de eres, que es una sala también general, el día miércoles 13, un paciente. Bueno, nosotros estábamos escuchando con un poquito de delay. La cirugía comienza con fiebre. Esto se avisa al servicio de infectología. Cuando viene, le hacen una serie de preguntas. Puede hablar del audio. Cuando estemos en vivo, lo ponemos. La fiebre tenía. Tenemos un audio más para escuchar. Entonces, y lo ponemos. Lo traslada. Pero dice que no tiene micrófono. A ver, clínica médica, hablar, sí, la sí. Que está por ahora, ¿no? Propuesta para todos estos casos. Y le hacen el hisopado. El viernes 15 a las 17 horas llega el resultado. Porque tendré la radio y da que es COVID-19 positivo. Celular, lo cual esto activa el protocolo, ¿no? Y se empiezan a hacer la evacuación de la sala, ¿no? Porque por eso, bueno, porque nosotros queremos escucharla en algún lado para saber cómo, pero estaba saliendo bien. 9 pacientes con COVID. El otro tema a subrayar, para que vos sepas, y es lo que estamos diciendo por todo lado, que está tan desorganizado, también eso cuenta que los directores lo superó la situación, y el servicio de inmunología, que también está en este tema, está desbordado. Yo le dije a los enfermeros del turno tarde y los que estaban cerca, que se apersonaran a la UFU, que es la unidad de febriles de urgencia, para que le hagan el hisopado. Bueno, no se lo querían hacer, esto empezó a las 18 horas, no, que sí, que no se debía, porque no tenía síntomas, que esto, que bueno, que una cosa que la otra, con maltrato sobre todo también, porque, claro, ellos tienen la orden de no hacerlo por un tema económico, más que nada. Bueno, ellos, como yo le dije, quédense ahí, y hasta que no se lo hagan, no se van. Bueno, tipo 22 y 30, 23 horas, acceden a hacerle el hisopado, lo cual arroja 5 enfermeros positivos y 4 que quedan en aislamiento porque vino el hisopado negativo. En ese sentido, nosotros teníamos razón porque ganamos 3 días, porque la idea era que esos enfermeros estén hisopados a partir de este lunes, que pasó, lunes 18. Bueno, estos enfermeros fueron a los hoteles, ¿no? Donde están en cuarentena y en cuidado.

pa' atrás, abajo, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, mi ánimo se va, pa' atrás, pa' atrás, abajo, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, mi ánimo se va. Hoy no voy a salir, voy a Bueno, seguimos barritando enfermería acá por Radio Semilla, con dificultades como venimos haciendo hace más de 60 días junto con todos los compañeros, tratando de llevar el programa de la mejor manera. Pero bueno, además de mucho esfuerzo, la verdad que lo hacemos con mucho gusto porque... entendemos que defender la enfermería también pasa por ocupar estos espacios y hacer otro tipo de cosas que no sean solamente trabajar en la sala o actualizarse solamente en el ámbito científico, sino también en otros aspectos. Así que estamos con Mariana y Alejandro, que no sé si estás con, mejoraste los problemas de micrófono que tenías. Marcela, que está estudiando, también le mandamos un beso grande, y a los compañeros que con los que estuvimos hablando. Recién escuchábamos un audio del compañero Jorge El Gallo López, del Hospital Ramón Mejía, y vamos a seguir escuchando testimonios de distintos compañeros y compañeras, compañeres también. Así que bueno, vamos a... contar un poquito lo ocurrido acá con Mariana, que me quería decir algo. Bueno, saludar, porque si bien nosotros editamos mucho de los audios que se escuchan, porque claro, las propuestas con las colegas es transmitir todo lo que nosotros, digamos, las opiniones que hacemos, y además, bueno, escuchar algo de música que es muy interesante, ¿no? Estábamos hablando de los niños y después de nuestra situación, todas situaciones de desprotección, ¿no? Y escuchar a Silvia Rodríguez me parece un poco extraño, a mí me gusta un poco, pero bueno, está bueno Silvia Rodríguez, me parece interesante, eso quería comentar porque, hola a todos, en Radio Semilla 106.5 de la FM, por Radio CUT y por las redes sociales, barritando enfermería también. Por redes sociales, acá estamos colegas para seguir más o menos tratando de unificar miradas y en la edición que tenemos se ha hablado mucho del tema de la interhospitalaria, ¿no? Y qué concepción tenemos de una construcción de unidad, que creo que hasta acá es eso la interhospitalaria, ¿no? Tratar de construir primero la unidad entre nosotros, que no nos conocemos mucho en el ámbito de la ciudad como trabajadoras y profesionales de salud, y entonces unificar eso es saber cómo pensamos cada una y qué pensamos cada una y qué ideas tenemos, porque me parece que la interhospitalaria también es eso, ¿no? Un explotar de ideas de un montón de colegas que es brillante, es extraordinaria todas las cosas que se nos ocurren y que se les ocurren a todas las enfermeras en los hospitales, porque esto es eso. Nada, compartir eso y la buena música. Bueno, parece que nuestro compañero tiene problemas con el micrófono, Alejandro, el mago de los teclados y los programas y soportes tecnológicos, se ha quedado mudo mi compañero, así que bueno, vamos a extendernos un ratito, contando, la verdad que estaba escuchando el testimonio de López y estaba pensando, ¿no? Claro, la mayoría de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires son edificaciones muy viejas, ¿no? Para los que no conocen la ciudad o no conocen todos los hospitales, yo creo que de los 33 hospitales debo conocer 30, tampoco los conozco a todos, pero conozco la gran mayoría de ellos. Y en general, ¿no? Son todas edificaciones viejas. El Hospital Álvarez data de 1901, ha cumplido años recientemente, el 16 de mayo cumplió este año en nuestro hospital. El Hospital Ramón Mejía pertenece a la misma generación de hospitales, junto con el Piñero, años posteriores el Tornú, el Rivadavia también es un hospital muy antiguo, muy grande. Los hospitales, digamos, medianamente modernos serían el Argerich y el Fernández. Hay un área del hospital, áreas modificadas y modernizadas hubo en todos los hospitales, las hay en el Tornú, las hay en el Durán, las hay en el Álvarez también. Nosotros tenemos una guardia en el Hospital Álvarez que es moderna, no tiene menos creo que tiene 5 años más o menos funcionamiento. Así que los hospitales se han modernizado, pero no se han adaptado suficientemente a los requerimientos epidemiológicos. Eso es evidente, porque si vamos a tener hospitales apabellonados, con patios, y el servicio de radiodiagnóstico se encuentra a una cuadra de las salas, vamos a tener un problema el día que tengamos que hacer una radiografía. Y esto es algo con lo que lidian los hospitales en muchos lugares, ¿no? Estas son parte de las dificultades que tenemos. Lo menciono por esto de los aislamientos. ¿Se recuerdan que el viernes pasado comentábamos que los habitantes de la Villa 31 habían sido alojados en el Hospital Durán en un lugar donde, en una sala donde no había calefacción y no había una frazada suficiente, ¿no, Mariana? No, sí, yo quería agregar al comentario que está así interesante. Estábamos viendo por televisión y por las noticias y por las radios y por todos lados donde nos cierran las puertas, digamos, para que sean escuchadas. Escuchamos permanentemente las noticias de los sistemas sanitarios alrededor, ¿no? Hoy escuché específicamente lo que pasa en Perú, lo que está pasando en Perú con su infraestructura hospitalaria. Fundamentalmente, ¿no? Porque ellos plantean que hicieron la cuarentena preventiva anticipadamente, como lo estamos haciendo nosotros, sin embargo el sistema les colapsó, porque no hubo una adecuación apropiada para los casos COVID, y porque, bueno, obviamente no les alcanza. Nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires me parece que empezamos a temer esa situación, porque hubo una desinversión en el sistema público. Si bien se ajustaron, se adaptaron algunas guardias, como la del Álvarez, en circunstancias de que se quemó el hospital anteriormente, eso no hay que dejar de decirlo, porque no creo que hayamos tenido guardia nueva, sino hubiese sido por la presión de que arreglen el hospital. Y eso fue de vecinos y abrazos al hospital, y fue todo un proceso. La guardia que hoy maravillosa que tenemos, digamos, en este sentido, pero no así en los pabellones de maternos infantiles y todo eso. Se ha retrasado la inversión ahí, se han hecho grandes estafas también, porque hay promesas de planos de obras que no se ejecutaron nunca. Hay una subejecución presupuestaria muy clara en el Hospital Álvarez, por lo menos hasta se nota físicamente el hospital, es una mitad de una manera y la otra mitad de la otra. Y en toda la gestión, desde Macri para acá, el cierre de camas fue más de 500. O sea, que se cerraron prácticamente, no más. Fue la relación en el estudio que leí es de que se cerraron prácticamente 5 hospitales con la cantidad de camas que se cerraron. Esta fue la relación comparativa. Así que tenemos que empezar, me parece, muy fuertemente a pensar en estas situaciones, porque si estamos preparados o no. Bueno, Nancy, hemos tomado nota entonces de estas leyes importantes, la 114 y la 26.000. Yo entiendo que en este momento de pandemia es por lo que sabemos, justamente por las organizaciones que trabajan en la defensa de todas personas vulneradas, digamos, en sus derechos, ya sea personales o laborales, también lo hemos visto. Digamos, la pandemia está dejando, digamos, la mesa servida en algunos de los casos, para decirlo de algún modo, para que se produzca muchísimo esto. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Escuchan, chicos? Se cortó el sonido de Mariana e Iván. ¿Cómo están? No iba a interferir porque los colegas estaban hablando muy bien, estaban tocando un tema muy interesante, y como yo siempre ahí cortando como el limón corta la leche, sacando otro tema. Les quería informar, y creo que les había dejado un mensaje a los colegas, me habían informado que había otra colega de la Villa 31, que trabaja en el Hospital Argerich, que le dio el resultado positivo, por lo tanto ahora sus compañeros de sector están siendo analizados y muchos se quedaron en la cuarentena, obviamente haciendo aislamiento como corresponde. Uno de ellos es un colega de riesgo que está medicado y bueno, tiene todas sus enfermedades preexistentes como cualquier otro enfermero de larga data de trabajo. Y nada, decirles, contestar la pregunta que había hecho una colega, Alejandro, y Alejandro la transmitió para nosotros, el hecho de decir que la interhospitalaria se desvirtuaba en la lucha. Y ya lo habíamos hablado muchísimas veces en distintos momentos, que la interhospitalaria era un grupo de enfermeros, pero ante todo era un grupo de trabajadores, los cuales teníamos el coraje de decir no o basta a algo que era injusto y que nos parecía un derecho, como lo dice la Constitución, a hacer el reclamo o huelga o protesta, lo que saliera de una asamblea. O sea que si la interhospitalaria asume que tiene que acoplarse a otras luchas para poder masificar un poco más la fuerza para lo que nosotros estamos reclamando, el pedido del pase a la carrera, un sueldo justo, los equipos de protección en la actualidad con lo que es la enfermedad del COVID, en la cual se da en la estadística actual la cantidad de contagios que están teniendo nuestros colegas, y no es por mala práctica como lo quieren hacer entender o desvirtuar algunos medios, sino es por la falta de control de las autoridades para mandar el material como corresponde. Y es como una ruleta rusa, yo creo que ellos juegan a la ruleta rusa. Sí, vamos a ver qué lugar larga más números de contagio y después sobre la marcha trabajaremos en eso. Y ya lo dijimos muchísimas veces, la cantidad de enfermería que había, que era muy escasa, que no se tomaba personal, que no había muchos hospitales aptos para atender este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, volviendo a ese tema, eso es lo que es la interhospitalaria, el vocero de todos aquellos hospitales y colegas y compañeros y militantes y trabajadores que no pueden llegar a hablar o a gritar o a hacer efectivo su reclamo. Entonces la interhospitalaria lo que hace es reproducir en distintos lugares donde se conecta con otros trabajadores que tienen sus propios conflictos o problemas sin resolver, tanto estatales como municipales, acopla y apoya la medida siempre y cuando sea coherente. Y como lo habíamos dicho muchas veces también, la interhospitalaria es un enlace de hospital en hospital, de todo lo que son los hospitales. Dentro de esos hospitales, los compañeros militantes son de distintos partidos políticos. Cabe destacar que no hay un partido más que otro, hay de todo, de todos los colores, incluso hay mujeres abortistas y no abortistas, mujeres militantes feministas y otras que no son feministas o que capaz que todavía no entendieron lo que es el feminismo. Pero para dar un paneo general de lo que es la interhospitalaria y por qué la interhospitalaria. Ahora, volviendo a dejar a Iván y a Mariana, que estaban hablando de un tema muy interesante, y así que como ya volvieron a la línea, buenas tardes, colegas, los dejo a ustedes con el sonido. Buenas tardes, Marcela. Hola. Bueno, se nos hace como difícil retomar, ¿no? Porque estábamos hablando precisamente sobre el audio del colega del Hospital Ramos Mejía. Pero al margen de ese audio, ¿no? Habíamos estado escuchando a Nancy hablando de niñez y ya estamos hablando de la situación de las mujeres y todo eso siempre nos va a llevar a que hoy integramos este espacio que, bueno, que supimos darnos, ¿no? En esta como historia de la interhospitalaria, que hoy llama a que siempre es reflexión de nosotras mismas, ¿no? Entre nosotras mismas. Pero por otra parte, hay muchos comentarios, y si nos podemos sumar todos a estos comentarios, nuevamente se está saliendo así, aisladamente, por el Ramos Mejía viene llevando acciones en asamblea, sabemos que el Hospital Piñero también hace asambleas por medio de plataformas virtuales, que a raíz de ello llevan a cabo acciones adentro de su hospital, que hoy es muy interesante plantear que dentro de lo que somos los trabajadores de los hospitales vamos a responsabilizar a los directores de hospital porque no ejercen con autonomía su capacidad médica, digamos, ¿no? La capacidad, o sea, qué tiene que tener el hospital, qué infraestructura necesita, cómo debe manejarse, no gestionan nada. Están esperando que le bajen línea los 850.000 protocolos y nos dejan a todos nos dejan al descubierto de todo. Sí, de alguna manera la mayoría de ellos lo que hacen es aceptar las órdenes que sean incongruentes, como esta que acabamos de explicar, de trasladar 70 personas de casos leves de una villa desde Retiro hasta el barrio de Caballito, pudiendo haberlos aislado de otra manera, no ocupando camas en un hospital que incluso no están preparadas para ningún otro paciente. Una logística totalmente improvisada, donde creen tener un respiro, sinceramente, y esto es ideológico, no puede ser de otra manera. El 60% de la ciudad tiene capacidad en los ámbitos privados, hipersanatorios, con todo puesto, y los hospitales están diezmados, no tienen esa capacidad operativa que tienen los privados, y ellos tienen la mayor cobertura. Me parece que tenemos que ir a golpear la puerta, porque... Mira. Permitime, pero no sé si tan improvisado, porque ya, digamos, ellos sabían que les iba a pasar y sin duda no iban a hacer lo que tenían que hacer. Entonces, bueno, exactamente, este, hay un nivel de improvisación, por supuesto, pero y también hay mucha malicia, claro, hay totalmente. Hay un aspecto ideológico que es el que queremos, o sea, presentar un poco acá. ¿Por qué? Porque, sí, obviamente, ¿quiénes impulsan el aspecto ideológico? Quienes hacen la segregación y la discriminación, obviamente. ¿No? En hospitales diezmados, nosotros atendemos en líneas generales a la gente pobre, y hoy estamos hablando de pobre al que se le cayó la prepaga porque no tiene un mango. O sea, estamos hablando de pobres de, no sé, un porcentaje altísimo de la población. Hablamos más del 50% de la población infantil es pobre. Y este problema, por ejemplo, de la mortalidad infantil que viene en la Ciudad de Buenos Aires, viene en ascenso desde 2009, gestión Macri. O sea, esto que está implantado para que inmole como lo pretenden inmolar, me parece que es lo que nos viene pasando, ¿no? Por eso el tema de fijarnos lo que pasa en Perú y la desinversión en salud enorme que hubo. Acá pasó lo mismo, una enorme desinversión en salud, subejecución de los presupuestos. No, y problemas estructurales que no fueron tratados de fondo. Porque, por ejemplo, quiero hacer mención al Hospital Posadas, por ejemplo. El Hospital Posadas se llenó de trabajadores, empezó a dar respuesta a un montón de gente y de situaciones, grandes equipos de trabajo, o sea, se han hecho esfuerzos, sin embargo, no han sido todos los necesarios, porque lo pusieron a todos contratados y así fue como los rajaron a todos, también precarizado igual. Entonces, en este momento sabemos que están haciendo esfuerzos, lo hablamos hace ya varios programas, están ofreciendo empleo a trabajadores de salud dentro del área del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, y todos esos salarios son salarios bajos, de 32.000, 31.000, y aparte contratados monotributistas en muchos de los casos. Ya la ciudad de Buenos Aires está tomando monotributistas por ese dinero. La verdad que a nosotros nos parece verdaderamente que, como lo decía cuando hablaba con Nancy, que hay un territorio sembrado para que los que abusan siempre de todo puedan sacar grandes ganancias. Eso es lo que me parece. Bueno, lo que yo quería cerrar con todos estos comentarios que venimos haciendo a lo largo de estos programas que venimos haciendo y en todos los ámbitos que además vemos, porque la idea es comunicar, pero que esto me llamaba la atención. El hospital Ramos Mejía que viene haciendo acciones, el hospital que se viene juntar con sus compañeras. Vemos que está viendo justamente los médicos del hospital Santo Yani, que les da un poco de prensa por la desprotección. Es la misma razón, la desprotección, la falta de licencia, el poco sueldo. Y todas las situaciones que vivimos en el ámbito del trabajo sanitario. Pero se están haciendo como esos focos de participación y que antes que desbordemos estas cosas empiecen a pasarnos entre nosotros, porque pobres, y esto tiene que darse, si seguimos de estas maneras esporádicas, tratando de hacernos escuchar, lo único que vamos a seguir haciendo es tratando de hacernos escuchar hasta que, bueno, no quede casi nada para quien levante la voz, ¿no? Yo creo que hoy, más que nunca, es un llamado a la unidad, que tratemos, no sé, por todos los medios posibles, entre colegas, entre compañeros de guardia, de hablar de esto y empezar a generar acciones todas juntos, porque si no, se va a hacer imposible que realmente se tuerce este sentido ideológico que tienen de la salud Quirós y compañía, ¿no? O la Reta, Quirós y compañía, y toda esta gente que está dibujando las cosas, ¿no? Yo creo que a esta altura ni dibujando, porque lo que pasó en las villas, en lo que pasa en los geriátricos, creo que es la clara muestra y la apertura de los comercios y de la actividad en la Ciudad de Buenos Aires, creo que es un sentido que el ideológico que esta gente le da a la población, ¿no? La segregación de unos y otros. Para mí quedó muy, muy claro, pero qué hacemos nosotros es importante. Bueno, Vamos cerrando el programa en un ratito, nos tenemos que despedir. Yo quería hacerles escuchar un audio de un compañero del Hospital Durán, pero que se presente él y escuchamos lo que nos quiere contar. Hola, soy Alberto del Hospital Durán. Bueno, hoy es un recurso de amparo frente a la situación que se está viviendo en todos los hospitales, pero bueno, los recursos de amparo son un grupo de aproximadamente 10 o más personas, no me acuerdo si son más de 10, centralmente por el reclamo de los equipos de protección personal, medidas de protección, aparte, porque no es solo al gobierno, sino también es a la ART, y centralizado más que nada en el tema de los equipos de protección personal y testeos para el personal del hospital. No hacemos centralmente a los que están más expuestos, sino general, porque una vez que estamos en el hospital estamos más expuestos a contagiarnos. Esta situación se viene dando desde el principio de la pandemia con los equipos de protección personal, que al principio no aparecían, después aparecieron pero de mala calidad, ahora cambiaron las marcas de los barbijos, estos parecieran de aspecto mejor porque tienen elástico, pero el elástico al colocar tiene mal calzado el elástico al barbijo, entonces son de mala calidad, eso es en síntesis lo que pasa. Vemos que las mascarillas, que nos dieron unas mascarillas de acetato que son para armar, nadie sabe cómo armarlas y son... A lo mejor el acetato es bueno, pero la mascarilla es una plancha que uno tiene que darle forma y no viene con ningún instructivo para armarla. Sumado a eso, los testeos, ya que se está dando muchos contagios horizontales es en relación a enfermeros o entre médicos, y bueno, en ese sentido queremos irnos tranquilos a nuestras casas, sabiendo que no estamos llevándonos el contagio a nuestras familias y al entorno, y a todo lo que es el barrio y la comunidad. Así que a las 13 horas, antes que nada, el tema de los monitoreos, el área donde está el paciente, el monitoreo, para no exponer tanto a enfermería, a estar permanentemente al lado del paciente. Monitoreo obliga a estar cerca del paciente, si fuera que hay un monitor central. Así que bueno, en ese sentido estamos avanzando, tratando de consensuar, a pesar de que el gobierno apela a lo que ya está visto en los medios, en todos los hospitales que han salido a reclamar frente a esta situación. No es solo algo que pase en nuestro no pase. Así que bueno, estamos en la lucha con la justicia, a pesar de que creemos que lucha se va a dar en la calle o movilizándonos, porque es la única forma que entienden los señores de gobierno. Así que bueno, eso es en sí. Es decir, de ropa, en el hospital, ya que nos estamos llevando los equipos a otra casa. Es feo, ¿no? Tener lavado de ropa en el hospital ponemos a nuestra familia. Eso es. Bueno, luchando, seguiremos luchando para conseguir nuestros objetivos, que son el reconocimiento de la enfermería, que es parte de esto también, el maltrato que tenemos en relación a los equipos y a los testeos y al lavado de ropa, tiene que ver un poco o mucho. El no reconocimiento profesional como enfermero. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, así nos contaba Alberto las novedades que están teniendo en el Hospital Durán. Vamos llegando al final del programa. Ha sido una semana muy dura para todos. Ciudad recapacite y deje de flexibilizar la cuarentena, porque ya se ha visto que ha crecido muy exponencialmente la cantidad de contagios. No está tomando todas las medidas adecuadas, digamos, las medidas de prevención secundaria, para decirlo de alguna manera, ni tampoco la del nivel primario. Hablábamos de los equipos que hablaban de cómo se van preparando con aislamiento, solo no alcanza. Luego lo reflejó muy bien Mariana con el análisis que hizo sobre la situación en Perú. A nosotros nos está pasando el aislamiento ha sido una medida efectiva, pero con eso solo no alcanza, ¿sí? Teníamos problemas estructurales que no se están resolviendo. Obvio que algunos no lo van a poder resolver ya. Las salas esas que tenemos que no son adecuadas para el aislamiento, tampoco son adecuadas en general para todos los pacientes. Así que esto va a requerir que de otro tipo de inversión y, por ejemplo, también lo que tiene que ver con el recurso humano. Nosotros ya lo hablábamos, podemos tener los barbijos y podemos tener los camisolines adecuados, pero si vamos a trabajar la cantidad de horas que trabajamos y vamos a seguir con doble empleo, no va a alcanzar, se va a seguir aumentando el porcentaje de trabajadores de salud que se enferman, y bueno, y esto también va a ser otro problema agregado, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo me quería despedir hasta el viernes que viene también con otro barritando enfermería, y bueno, tratar de encontrarme en una asamblea, aunque sea virtual, del Hospital Álvarez o de los franqueros, que es la jornada en la que yo estoy. Sería bueno empezar a juntarnos todos, así que sería a ver si nos podemos estar contando qué viene pasando. La idea de tomar una medida de fuerza muy contundente, muy escuchada. Así que esa es la propuesta, y bueno, darle la palabra a Marce para despedir nuestro programa de hoy. ¿Estás ahí, Marcela? No nos queda nada. Así que, bueno, barritando enfermería cada vez más fuerte, que el grito se escuche. Cuánta polvo dio mala onda. A ver, viene barrita en la enfermería.